Vino el remolino buscando qué llevar. Vino el remolino buscando qué llevar. Pero en la placita no había nada más. Pero en la placita no había nada más. ¿Y qué pasó? Pasó que estaba tan triste la plaza vacía que se arrepintió. ¿Y entonces? Trajo de vuelta los juegos y a Pablo y se quedó a vivir en la plaza. ¿El remolino? Bueno, ya no es un remolino porque... En calesita se convirtió, en calesita se convirtió, en calesita se convirtió. En...